Bueno, muy bien, vamos a charlar un ratito con Carlos Heller, que es diputado del Frente de Todos y es aparte presidente de Banco Credicop. Tiene una mirada bastante, yo creo, digamos, de distintos puntos de vista, ¿no?, de lo que está pasando con Argentina. Obviamente siempre del lado del oficialismo en este caso, ¿no?, tratando de entender para dónde va el gobierno. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Carlos, digamos, en primer lugar te quería preguntar por algo que subiste a redes, que tuiteaste puntualmente, creo que el domingo. Dijiste vos, no dejan de sucederse los comentarios que siguen tratando de generar un clima de incertidumbre y atentan contra el normal funcionamiento de la economía y de la democracia. ¿Quién hace esos comentarios? ¿Cómo quién hace? ¿Te parece que hay pocos que hacen esos comentarios? No, pero te lo pregunto a vos, porque vos lo mencionaste, pero no dijiste de quién es. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya que me lo preguntás, sí. Dice el otro día, en un discurso y con una seriedad propia de la alta investidura, que el país tiene un grave problema de emisión monetaria y que viola la Constitución, y lo dice en el marco de sus supuestas responsabilidades como presidente de uno de los poderes más importantes, el Poder Judicial, y habla de el incumplimiento de la Constitución y menciona, por ejemplo, enfáticamente el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Yo hice lo que no sé si otros hicieron, fui y agarré la Constitución Nacional. Y entonces encuentro artículo 75 de las obligaciones del Congreso de la Nación. ¡Epa! No es del Poder Judicial. Habla de... todo el artículo 75 está referido al rol del Congreso. Es decir, está hablando de otro poder. Porque estamos hablando de la división de poderes, etcétera, etcétera, cuando hablamos de la democracia. Pero digo, ahora vamos al artículo 19. El artículo 19 es una larga enumeración de cosas que dice que el Congreso deberá propender a mejorar las condiciones de vida de la población, generar trabajo, salud, condiciones de vida digna, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre todo ese montón de cosas hay uno que dice defender el valor de la moneda. Sí. Que yo diría todavía es menos que lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución, que parece que para el presidente de la Corte no forma parte de la Constitución, donde entre otras cosas habla de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y en la dirección de las empresas. Para tomar un punto nomás, si uno quisiera hablar de los incumplimientos constitucionales que hay en la República Argentina. ¿Vos pensás que se excedió Rosati cuando se metió con el tema de la emisión monetaria? Primero a mí me pareció raro, yo te reconozco que a mí yo no lo entendí. Bien. Pero más que raro, Pablo, porque las cosas tienen una intencionalidad y además no es lo mismo las cosas según quien la dicen. Si vos y yo tenemos una discusión sobre un tema, no tiene el mismo valor que cuando eso lo hace el presidente de la Corte Suprema, además presidente del Consejo de la Magistratura, ¿no? Creo. Tiene lecturas, por lo menos, que son diferentes. ¿Qué intencionalidad tendría Rosati en hablar de esta forma? Bueno, creo que es evidente que está planteando una cuestión que hace a la inestabilidad general, porque cuando vos estás, el presidente de la Corte está hablando de la violación de la Constitución a partir de la emisión descontrolada, y ahora te quiero decir otra cosa. Sí. No hay emisión descontrolada. ¿Sabes cuánto es la emisión del año 2022? 40%. ¿40% de qué? 40%. ¿Sabes cuánto es la emisión acumulada de los cuatro primeros meses de este año? 9 y pico%. ¿9 y pico% sobre qué, Carlos? Es la base monetaria. Sobre la base monetaria. Claro, espera. Yo ayer leí... La emisión medida, perdón, vos tomás los adelantos transitorios. Medida, sí, lo que es todo lo que La ley dice que es emisión. Todo lo que el Banco Central puede, de acuerdo, porque estamos hablando de legalidad y puesto en boca del presidente de la Corte. Y yo te quiero decir que el Banco Central de la República Argentina se rige por una carta orgánica que fue aprobada por el Congreso de la Nación, donde están establecidas las atribuciones que tiene de financiamiento al Tesoro. En tanto y en cuanto cumpla con esas atribuciones y no se exceda, no hay ninguna que pueda ser observada desde el punto de vista de la constitucionalidad, del derecho, del cumplimiento de las leyes. Por ejemplo, hay una fuerte expansión de la cantidad de dinero por recompra de bonos en pesos, ¿no? Luego son absorbidos esos excedentes de pesos por el Banco Central que emite el ELIC. Para compensar esencialmente los depósitos que tienen esencialmente los particulares. Tenemos récord de depósitos en el sistema financiero argentino, producto de la inflación existente y de la emisión que acompaña a esa inflación, porque si no estaríamos en una situación explosiva como la del 2002, como la de la salida de la convertibilidad. Yo leía azorado ayer una declaración de un asesor de uno de los candidatos presidenciales de la principal oposición, que hablaba de tres medidas, decía emisión cero, déficit fiscal cero y unificación de tipo de cambio. Dijo, explota todo. ¿Por qué? Y porque sí. Porque ¿cómo podés emitir cero? Además, ya emitió cero Macri. Sí. Y no logró con eso resolver la inflación. Lo que logró Es una recesión fenomenal. Una caída de la actividad fenomenal, que se cierren 20 y pico de miles de empresas, que crezca el desempleo a niveles altísimos. Todo eso logró. Y ahora, Carlos, tenemos crecimiento. Ahora me parece que tampoco hay crecimiento, ¿no? Con una inflación tan grande. Ahora, tuvimos una recuperación post-COVID. Después tuvimos, el año pasado fue un año donde continuó, sobre todo en el primer semestre, esa mejora, y creo que nos quedamos sin motor de crecimiento. Sí, bueno, la sequía también es responsable, ¿no? No escondo las cosas, Pablo, pongamos todas las fichas. Vos me querés poner los problemas, porque hay problemas que son atribuibles a decisiones políticas, que la caída de la actividad medida en términos globales, no me tomes el impacto que tiene la sequía. No es ni siquiera aceptable. Lo tomo, por eso te lo mencioné. Bien. Y cuando desagregás, la actividad manufacturera siguió creciendo bastante, es decir, el empleo está en niveles récord, hay una cantidad de cuestiones, ¿cómo vas a...? No se puede comparar, para nada. Tenemos 13, ayer apareció un dato, 13 millones y pico de trabajadores registrados, que es el número más alto desde que creo que se mide la serie. Entonces, ahora después vamos a decir, dentro de eso hay una cantidad que gana menos que lo que tendría que ganar. Todo eso sí, es así. Obvio, más vale. No estamos en el paraíso. Lo que yo estoy diciendo es que se hace un manejo de algunos datos con una intencionalidad manifiesta y a veces es necesario ponerle otra visión, ahora, otra lectura. Carlos, ¿no te llama la atención que la inflación de este año podría terminar en 100, que ya estamos en 110 y podemos terminar en 150? Porque me llama profundamente la atención, Pablo, porque ninguna de las causas que se esgrimen tradicionalmente para explicar la inflación son válidas en este momento en la Argentina. Ninguna. La Argentina hoy no tiene un fenómeno de emisión descontrolada, ni mucho menos, emite por debajo. No tiene un problema de tipo de cambio con el que vos decís que es casi figurativo, pero te quiero decir que los 88 mil millones de dólares que se exportaron y los no sé cuántos miles de millones que se importaron el año pasado, todo con el tipo de cambio ese que vos decís que es dibujado. No quedó nada de todo eso, ¿eh? Vos me tenés que explicar, es porque el que importa una cosa a 200 la vende a 470. Esa explicación es la que falta. Esa es la que no está. Eso se llama especulación, eso se llama puja distributiva, eso se llama de apropiación de parte del producto y de la renta de manera indebida. ¿Cuál es la lógica de que se calcule en los precios de la economía el tipo de cambio ilegal con el cual no se importa ni un tornillo. ¿Cuál es la explicación? Sí, sí. Bueno, la explicación, ¿sí? Hay un montón de explicaciones, pero yo creo que no es esa la causa principal de la inflación. Creo que la causa principal de la inflación tiene que ver con lo que hablábamos antes, con el déficit de la Argentina, con el déficit cuasi fiscal del Banco Central. El déficit de la Argentina está controlado en los parámetros de los acuerdos que se han establecido y se viene resolviendo razonablemente dentro de eso. Entonces no tenés disparado el déficit, no tenés disparada la emisión, no tenés disparado el tipo de cambio, no tenés disparado los salarios, que son las cosas que históricamente han dicho que generaban inflación. Los precios aumentan porque hubo aumento de salario. Resulta que estamos diciendo los salarios vienen de atrás. Los precios aumentan porque se dispararon las tarifas. Las tarifas vienen de atrás. No, pero yo creo, Carlos, que un 120% de inflación no se explica porque los importadores remarcan... Bueno, entonces nos tiramos por la ventana, no se explica, sí. No se explica por los importadores que importan el tipo de cambio oficial y... No hay ninguna razón objetiva que explique y justifique estos niveles de inflación, nada. Pues decís que hay una especulación de empresas que quieren perjudicar al gobierno. O sea, la corte hay que. Una fuerte especulación. No, de empresas que en primer lugar quieren ganar más guita. Además, pueden ser que algunas quieran perjudicar al gobierno. Pero yo veo los balances, la balance de las empresas en la bolsa. Ganan cada vez menos plata, Carlos. No ganan más plata. Fíjate los balances de la bolsa. Pero no, dejate de embromar. No ganan, pero no ganan. No, pero, sí ganan. Si vos tenés en cuenta la inflación y el tipo de cambio, cabe menos. Todo eso se evapora. Entonces, antes se lo llevaban los trabajadores, ¿no? Eran los sueldos. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Cómo que no gana? Ganan ni mucho. Además, te voy a decir otra cosa. No invento yo que la Argentina tiene una elevada cuota de informalidad que se expresa en, no es solo informalidad laboral, sino que es informalidad impositiva. Que nosotros tenemos toda esa economía informal, todo eso que se subfactura, todo eso que se triangula, todo eso que todos sabemos que sucede, son ingresos que el fisco no tiene. Sí. Y que es muchísima plata. Por supuesto. Y que generaría situaciones fiscales absolutamente distintas. Totalmente de acuerdo, pero tampoco el gobierno en estos 4 años, y probablemente antes tampoco, ni este, ni Macri, ni Cristina antes, claro, incentivaron que todo este trabajo informal pudiera formalizarse, aunque sea con alícuotas menores. Trabajo informal. Cuando yo tengo una empresa exportadora que exporta de la Argentina a Uruguay, para de ahí exportar al mundo, tengo que pensar que algo está mal, ¿no? Bueno, eso para que no le cobren retenciones está mal, obviamente que está mal. Está mal las retenciones, pero más allá de eso, obvio, claro. Si pasa eso está mal. Y pasa eso. ¿Me podés explicar por qué alguna empresa exportadora argentina tiene subsidiarias en Uruguay o en Paraguay? Si no es para eso. Está bien, pero digamos, son situaciones puntuales que se investigan. Sí. Bueno, para eso está la FIP, está la aduana. Todos los días se está descubriendo, diciendo... vos sabés, por ejemplo, esto que se ha dicho, 3.700 millones de dólares de exportaciones que no se liquidaron, claro, que no se ingresaron las divisas. Sí, y después los famosos rulos, ¿no? Sacar plata al rulo, oficial, claro, traerlo al blue, pero eso porque hay un tipo, mil tipos de cambio que no existen en ningún lugar del mundo, Carlos. No. Y sí, para hay un montón. En el comercio exterior hay uno solo. Sí, pero ahí hay un montón de tipos de cambio. El dólar es una moneda que tiene que ver con el comercio exterior. Que la gente ahorre o especule con dólares es otra cuestión. Carlos, ahora, ¿por qué el Banco Central se queda sin dólares? ¿Cuál es tu explicación? Porque viste que el año pasado se exportaron, vos lo dijiste bien, perdón, 90 mil millones de dólares se exportaron, no quedó uno en el Banco Central. No es cierto. ¿No? Si vos querés, yo te lo puedo dar en detalle, no lo tengo acá, pero llamame, acordemos cuando y te lo cuento por dólar. Sí. ¿En qué se fue? Primero, no es eso. En los 3 años hubo 40 y pico de mil millones de superávit de balanza comercial. Es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Correcto. En el último año, 2022, esa diferencia fueron 22.000. De esos 22.000, alrededor de 15 se fueron en pagar este sector privado, que pagando préstamos tomados con anterioridad, servicios financieros, alrededor de 15. Hay creo que 5 de gasto de tarjeta de crédito de argentinos en el exterior, 5.000 millones. Y así te puedo detallar, está todo. Mirá el balance cambiario. Sí, lo tengo. Fíjate si ahí vas a tener la explicación y está hasta el último dólar. Sí, pero bueno, no sé, yo creo que que lamentablemente se perdió la oportunidad de acumular reservas. Por ahí no sé. Tendríamos que haber sido más restrictivos con eso, pero otra vez, acá hay un tema, Pablo, que a veces el orden de los factores altera el producto. Cuando se dice, por ejemplo, la renacionalización de YPF le cuesta al país tantos miles de millones. No, lo que hay que decir es la privatización de YPF, porque nunca se tuvo que privatizar, como nunca se tuvo que privatizar el sistema previsional. Los costos que tienen los remedios no se pueden convertir en causa. Son arreglar. La Argentina fue desmantelada. La rifaron en la convertibilidad, donde mantuvieron un tipo de cambio ficticio durante un montón de años sobre la base de entregar permanentemente empresas públicas que las privatizaban y con esos ingresos cubrían el déficit que les generaba mantener un tipo de cambio inaceptable. Y con eso desmantelaron al país. Y cuando el país recupera todo eso a través de las FJP y vuelve al sistema de reparto y recupera YPF y Aerolínea y demás, entonces después decimos, mirá lo que hicieron para... Bueno, había una infraestructura importante, ¿no?, en la convertibilidad. ¿Cómo? Había una infraestructura muy importante en materia de luz, de gas, funcionamiento de servicios públicos, que luego fue aprovechado en las décadas siguientes, en mi visión, ¿no? Porque después no se invirtió un centavo más en toda la red de transporte, de luz, de gas, todo lo que hacía falta, digamos, para mejorar la infraestructura de la Argentina. Creo que se invirtió muchísimo en esos años de la recuperación. Mirá, te cuento. Sí. Ayer estaba mirando yo... o sea que te paso un aviso. El jueves hacemos... Sí, después charlamos, obviamente. Te lo voy a pasar yo el aviso, no te preocupes. Bueno, ayer me puse a mirar un acto que hicimos en el 2009, en el Teatro La Plaza, en el que los oradores fuimos Néstor Kirchner y yo. Y yo te pongo el discurso de Néstor Kirchner, no te voy a hablar del mío, el de Néstor Kirchner, y te digo que lo dijo ayer y vos me decís... planteando el problema, el país que recibimos, las cosas que tenemos que resolver, las que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Es un país circular, todo vuelve a repetirse. El otro día en La Plata la vicepresidenta dijo: el pasado que se vuelve presente y amenaza el futuro. Y habló de ese país circular, donde volvemos a hablar de dolarizar, volvemos a hablar de privatizar, volvemos a hablar de las mismas cosas que son las que nos llevaron a que un día la gente diga que se vayan todos. Y ahora estamos otra vez con el que se vayan todos, ¿no? Porque Milei me parece que es algo parecido. Bueno, la gente no sabe muy bien en general lo que vota cuando vota Milei. No se sabe muy bien. Pero sí, trata de construir, y eso es una amenaza sobre la que todos deberíamos estar alerta. Porque en definitiva, cuando él dice la culpa la tiene la política, la política es una necesidad de las sociedades, porque si no es la política, ¿quién es? Y él mismo es la política, por lo tanto es una falacia. Lo que hay que discutir es qué política, en todo caso, seguro, no la política. Seguro. Carlos, te pregunto, falta muy poquito para las definiciones de candidaturas y ya empezamos a pensar, viste, todo el tema de en términos electorales. Paso, después primaria, después elecciones generales, luego balotaje en definitiva. ¿Vos pensás que el Frente de Todos tiene chances electorales? Porque viste que algunos dicen, con una inflación del 150%, salario por el suelo, pobreza arriba del 40%, el Banco Central que se quedó sin reserva, y estos muchachos todavía piensan que pueden ganar las elecciones. Ahora, yo te voy a hacer a vos otra pregunta. ¿Los argentinos que viven en Neuquén, Río Negro, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego, San Juan, ¿no son argentinos? Sí, pero lo de Neuquén, no sé. ¿Y si por qué no? Sí, sí, sí. No, está bien. Sí, porque no, porque eso de Neuquén, de ninguna manera tiene que ver, pero igual si querés sacalo, porque yo te pongo Jujuy también si lo pongo. ¿Por qué Jujuy? Yo te estoy diciendo que pareciera que el voto tiene mayor estabilidad que lo que algunos dicen, y que se vota por distintas cuestiones, porque hasta ahora lo que vemos en todas esas elecciones, o en la inmensa mayoría de ellas, o casi todas, para dejar lo de Neuquén, que es una particularidad, porque es alguien que no es del oficialismo, pero era hasta hace la semana pasada, lo que ganan son los oficialismos. Ahora, es tan disparatado pensar que como ganan los oficialismos provinciales, eso pueda repetirse a nivel nacional. Sí, en la oposición están preocupados. En la oposición están preocupados por estos resultados. No te lo voy a negar. Claramente. Dicen, che, pero ¿cómo? Porque acá se instalan algunas cosas como si fueran, ya se jugó el partido. Y yo tengo grandes expectativas de que nosotros vamos a lograr que el Frente de Todos continúe en el gobierno por un periodo más. Tengo grandes expectativas y creo que para eso requerimos dos cosas, que son, si querés, una. En primer lugar, tener una propuesta. En segundo lugar, tener unidad alrededor de esa propuesta. Esa unidad, entre otras cosas, se tiene que expresar en la elección de los candidatos que nos representen. Si logramos hacer eso bien, yo creo que tenemos todas las chances intactas. Hay mucho nombre de candidato dando vueltas, desde Massa hasta Guado, hasta Cristina. ¿A vos te da lo mismo cualquiera? ¿Te gustaría que sea Cristina? No, pero yo tengo una frase que uso cuando charlo estas cosas con los compañeros de la fuerza a la que yo pertenezco, el Partido Solidario, que es una de las fuerzas de la coalición, que digo, los problemas no son entre nosotros, sino con los otros. Y cuando ponemos los problemas entre nosotros delante de los problemas con los otros, no estamos bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que llegar a nuestros acuerdos y encontrar, yo que creo en la paz o en la selección y demás, pero en situaciones como esta creo que tenemos que encontrar una fórmula de consenso, y eso requiere discusiones porque no es magia, es una fórmula de consenso que haga que todos nos sintamos razonablemente representados por ese consenso. O sea, esta idea de ir a la PASO no te gusta, ¿viste? Uno dice, no, con PASO, no vayamos a la PASO, vamos al consenso. Te dije al revés, te dije, yo todo lo que sea consulta democrática me parece que está bien, pero estamos en un momento muy particular, PASO va a haber, no es que yo digo que hay que anular las PASO, yo digo es que nosotros, nuestro espacio, a nadie le asombra que junto por el cambio diga, bueno, ya hemos, va a haber dos candidatos nada más. Porque hemos acordado, este no va, este otro no va, y estos dos va a quedar uno solo porque lo vamos a elegir con encuestas. Sí, eso para la ciudad, ¿no? Me parece que eso está mal. Ahora, si del lado nuestro decimos, tenemos que discutir, acordar y consensuar quién nos representa mejor en esta coyuntura, no, eso está mal, no es democrático, etcétera, etcétera. Miramos con la misma vara las cosas. Está bien. O sea, vos decís, por este momento particular de la Argentina, ir a la PASO con un candidato. Sí. No estar con las internas que son internas. Eso es lo que yo haría si yo tuviera la capacidad de ser el que tiene que decidir. Claro. Yo haría eso. Después, si hay PASO, y yo veré cuáles son las opciones y discutiremos en la fuerza que yo formo parte cuál nos interpreta o nos representa mejor y trabajaremos con entusiasmo para eso. Pero yo espero que no, que tengamos una propuesta de síntesis que sea producto de acuerdos políticos. No es mágico. Carlos, vos, digamos, en definitivo lo que decís es no estamos llegando tan mal como la mayoría señala. No se llega tan mal. No, esa es tu visión. No tan mal. Yo creo que vamos a llegar competitivos. ¿Está bien? O sea, con chance. No con es chance, que, no, claro. Que no tienen chance. Así es. Carlos, el jueves estás haciendo un acto junto con Daniel Filmus. Sí, señor. ¿Dónde va a ser esto? En el Teatro IF, Boulogne-sur-Mer, 543, creo, si no me... Sí, 549. 549. Boulogne-sur-Mer, 549, sí, en Capital Federal. Lo digo, lo chequeo. Boulogne-sur-Mer, 549. Sí. El título del acto es Una Argentina y una ciudad para todas y todos, un programa para el triunfo. Bien, o sea, bien pensado en lo que es la disputa porteña. Lo que es la disputa porteña en el marco del país del que formó parte. Está bien, está bien. Porque viste que la ciudad siempre se esquiva para frente de todos. Sí, bueno, está este bien, es un tema. Pero por eso, pero estamos, repito, una Argentina y una ciudad para todas y todos, un programa para el triunfo, que ese es lo que yo te acabo de decir, poniendo el centro no en el candidato, sino en el programa. Clarito, clarito. Carlos, bueno, te agradezco, siempre un gusto hablar con vos, viste, después los oyentes, algunos se enojan, otros no tanto, pero está buena charla. No, en todo caso, en algún momento me apasiona. No, está bárbaro, está genial. Y te quería que te diga, Pablo, por suerte sigo teniendo la posibilidad y la capacidad de apasionarme. Por supuesto. Y sí, desde ya. Carlos, te mando un abrazo, gracias, ¿eh? Chao, gracias. Suerte, suerte, hasta luego. Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, el tipo defiende, ¿eh? Defiende la gestión, defiende qué ha pasado con la economía estos años.